van a haber temas, situaciones que van a ir saliendo. El tema de fondo, y ese sí se viene seguramente dentro de poco, es el tema de tierras, que están en grande, en manos de grandes terratenientes allá. Y ciertamente el tema de tierras seguramente es uno de los que lo vamos a tener que afrontar en el corto plazo, digamos, pero es uno de los temas de fondo más importante en mi país. Que Bolivia, como creo yo la mayoría de los países de América Latina, tiene la principal fuente de riqueza en la tierra, ¿no? Así definitivamente. Esto de último, por ejemplo, de retasear la participación de los pueblos originarios, tiene que ver necesariamente con la perspectiva de controlar en el futuro el Congreso. Es decir, a los sectores minoritarios políticos en nuestro país, que representan en contrapartida los intereses más importantes en términos económicos y en cuanto a la tenencia de la tierra, a ellos no les interesa para nada perder espacios en el Congreso, ¿no es cierto? Ellos más bien, por el contrario, están queriendo asegurarse sus pequeños espacios que todavía les quedan y sienten terror, pues, de pensar que pueda haber un gobierno, ¿no es cierto?, que además de controlar el poder ejecutivo, también tenga control sobre la Asamblea, ¿no es cierto? Entonces ellos interpretan que eso sería prácticamente una dictadura, etcétera. Son los típicos discursos que utilizan y que se repiten, pues, con precisión milimétrica en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en otros países que están atravesando procesos similares al boliviano. Hasta tanto no se haga una nueva distribución de la tierra y por tanto se genere más riqueza y se distribuya más equitativamente la riqueza, en nuestro país va a ser difícil hablar de una pacificación, hablar de un crecimiento, hablar de un progreso. Eso va a ser prácticamente imposible. Es decir, se pueden hacer muy buenas leyes, se pueden manifestar muy buenas intenciones, pero definitivamente hasta tanto no cambie el régimen de propiedad de la tierra en nuestro país, es absolutamente imposible que las cosas cambien y que avancemos, reitero, hacia una mejor distribución del ingreso, ¿no?